Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Jesús ora por sí mismo. Juan capítulo 17, versículo número 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús está en el Getsemaní. Juan 17 se conoce como la oración sacerdotal y tiene una inmensa preocupación antes de ser sacrificado. Él siempre procuró la unidad entre él y sus discípulos. Vivía con ellos, comía con ellos, viajaban todos juntos, oraban juntos, pero ahora tiene una preocupación enorme por la unidad. Dos cosas quiero destacar de la primera parte de la oración de Jesús. La primera es que él, antes de orar por sus discípulos y por nosotros, pidió por él. Esa primera parte fue para él. Padre, esto está muy difícil, esto está muy complicado. Deme un poquito de esa gloria que yo tenía contigo antes de que hiciéramos el mundo. Eso lo dice en el versículo 5. Esto no deja ninguna duda. Cristo existía antes de venir a nacer en este mundo en la Virgen María. Era preexistente, eterno. Es más, el mismo libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice que él era Dios, estaba con Dios. Esta cualidad es de la divinidad, capacita y habilita a Jesús para ser nuestro Salvador. Por eso él oró primero por el Padre, por favor, aquella gloria que teníamos antes de que formáramos el mundo, recuérdemela un poquito porque necesito soportar la prueba más importante de mi vida. Esto nos ratifica la divinidad de Cristo. Y el punto B, o el segundo, está en el versículo número 6. Me parece un versículo muy importante. Jesús dice aquí que la vida eterna consiste en que conozcamos a Dios y que conozcamos a Jesucristo. En otras palabras, la vida eterna es una experiencia profunda, es una experiencia íntima. Es una experiencia personal. Esa es la vida diaria. Un conocimiento paulatino, día con día, que crece como la luz de la aurora. Todos los que buscamos sinceramente a Dios, recibiremos la luz de la verdad. Por eso dice aquí que la vida eterna es conocerlo, conocerlo. El conocimiento al que se refiere aquí no es un conocimiento teórico. No es un conocimiento intelectual. Claro que comienza por ahí. En la Biblia están las doctrinas de Jesús, las doctrinas de Dios, las doctrinas de la iglesia cristiana. Están todas completamente claras. Si las identificamos dentro de su contexto y sin violar la normativa de interpretación, nos vamos a dar cuenta que ahí están claras. Pero esa doctrina cristiana absolutamente sirve de nada si no filtra mi mente y mi corazón y se pone al servicio de mis acciones. Dios nos da luz para practicar, pero esa luz, cuando no se practica y no se comparte, ¿sabe qué es lo que sucede? Se apaga, se diluye, se extingue. Hoy hemos conocido el secreto de la vida cristiana. Un Jesús que está conectado directamente con el cielo porque vino de allá. Es divino, es eterno y tiene la capacidad de ser nuestro Salvador. Nadie más puede ocupar ese lugar, ni de salvarnos, ni de interceder. Y el segundo punto es, ¿quieres encontrar la vida eterna? Tienes que conocerlo. Tienes que sentarte cada día, tiempo, a conocerlo. ¿Quién es Jesús? ¿Qué pensaba Jesús? ¿Cómo lo encuentro en el Antiguo Testamento? ¿Cómo está en el maná? ¿Cómo está en el agua en la roca? ¿Cómo está cuando cruzaron el Mar Rojo? Oh, mis queridos, Jesús oró por sí mismo. ¿Cuánto más deberíamos orar nosotros, débiles y humildes, seres humanos y pecadores? Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.